alcancé a verte blanca sobre la vereda, con la cabeza lastimada entre las hojas, lastimada entre las hojas. Creo que tu padre fue un ramo de violetas, el que te ha mandado. Lastimada entre las hojas, la nena que está reviento, un deseo de cartones tan poco aniñados. Corre hacia la aurora, la nena que está reviento, lastimada entre las hojas. Está lloviendo.